que esta vida es un camino por andar, un camino largo y duro, lleno de dificultad. Ten fuerzas para intentar dejar huellas en la oscuridad. Tantas veces lo soñamos, tantas pareció real. En la vida no hay medidas para la felicidad. Lucharemos por alcanzar esa meta que lleva al final. Estoy aquí y es por mí. Voy a luchar por llegar. La cumbre es alta y es verdad. Nada detiene. Cuando duerma la esperanza lejos en el mundo.